deportivos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Somos Brujeres al Aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos, porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar, porque vivas nos queremos. Por eso y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Hola, hola, hola, estamos aquí una vez más. Hola. Desde Bulba y Ruda, junto a la Grace. Hola, Grace, nuestra genial invitada de hoy. Es parte del colectivo, de la colectiva, del bloque feminista antiespecista, que justamente ese es nuestro tema de hoy. Y estamos aquí una vez más, gracias a Brujeres al Aire, para compartir y conversar un poco. Pásalo. La gestora. La oportunidad. El espacio. Sí. Y eso, como les estaba diciendo, el tema de hoy es acerca del feminismo antiespecista, por ponerle como ¿qué se dice? Como un nombre o un título o algo así. Y claro, pero creo que es algo que está atravesado por muchas aristas, que podríamos nombrarlo también como liberación animal o la liberación total o antiespecismo en general o algo o muy muy de la mano, ¿no? Entonces, esta vez lo hemos denominado así porque queremos ligarlo estrechamente a desde la lucha feminista como algo que no está aislado de la lucha antiespecista, así como muchas otras luchas o aristas de la misma lucha contra este sistema capitalista, como la liberación de la tierra, ¿no? Entonces, como que sabemos que ninguna de estas son cuestiones aisladas. Y eso, más o menos ahorita queríamos traducir un poco el tema, como saber que estamos en la realidad en la que vivimos, que asumimos, la forma de vida que decidimos vivir ante este sistema. No sé si nos quisieras contar un poquito de lo que es el bloque o cómo lo ves tú o qué entiendes tú por feminismo antiespecista. Sí, por supuesto. Bueno, como ya dijo Arlene, nosotras surgimos como bloque feminista antiespecista y en este sentido logramos conjugar dos luchas sociales que nos parecen en este momento esenciales para nosotras, porque nos atraviesan directamente como humanas y como mujeres. Entonces, bueno, el bloque nació como en una convocatoria que hicimos para un 8 de marzo, que era el Día de la Mujer, y nos convocamos así muy esporádicamente, llamando a quien quiera vincularse a un trabajo real, ¿no? Algo más tangible, que podamos ser partícipes de todo un proceso de cambio estructural, de cambio social. Ahora, nosotras logramos como articular al bloque como un grupo de mujeres. Es un espacio donde se toma la forma de la mujer como la sujeta política del feminismo y se asegura de que sea su voz la que sea escuchada, de que seamos nosotras quienes nos manifestemos ante lo que nos vemos atravesadas, ¿no? Y por eso escogimos ser un grupo separatista en cierto sentido. Y claro, resulta que todas nos convocamos también por el interés que veíamos en el antiespecismo. Todas hicimos una conexión entre lo que sufre la explotación femenina por tener un cuerpo de mujer, un cuerpo capaz de reproducirse, capaz de dar vida. Y en este sentido se relaciona mucho con la explotación, digamos, de una hembra, que es totalmente mercantilizada por la capacidad que tiene de reproducirse. Y bueno, ya llevamos trabajando cerca de un año. Nosotras tratamos de trabajar en distintos ámbitos, digamos, educación, politización, como espacios de difusión de las ideas, más o menos, algo sí, así. Sí, más o menos, crear estos espacios y también reforzar los que ya existen. Entonces, sí, más o menos, creo que eso es. Sí, bueno, esta es una pequeña introducción de lo que se viene a lo largo del programa. Claro, como una de las, como tópicos que hemos planteado acá al día de hoy, es justamente el de aterrizar la idea y la mirada de que nos encontramos ante un sistema económico-social donde prevalece la lógica de mercancía utilitaria y de desecho que se aplica tanto a seres y recursos de la tierra en beneficio de unos pequeños y pocos grupos de élites mundiales, ¿no? Sabemos que eso es parte de lo mismo, como que lo que queremos es un poco dar esta mirada de este enfoque hacia los y las cuerpas que son como mercantilizados, ¿sí? Entonces, esto obviamente el consumo se da de muchas maneras, ¿no? El consumo no precisamente el alimenticio, ¿no? Sino como el consumo de la pornografía o de la explotación de las mujeres en general, o la trata de personas, o cómo a la final el sistema termina reduciendo a los seres y a los cuerpos como eso, como un objeto más que tiene que ser sacado el provecho, exprimido y luego desechado para dar espacio a nuevos eslabones, ¿no? Entonces, con esto creo que esta es la pequeña introducción del programa de hoy. Entonces creo que con esto vamos a la primera publicidad y sí, volvemos. Gracias, Camila. Hola, estamos aquí de vuelta. No era publicidad, era una canción. Era una sorpresa. Entonces, estamos acá de vuelta conversando un poco acerca de los cuerpos que son usados como mercancía y cuerpos de consumo dentro del sistema capitalista. Creo que en esto podemos ver como muchas relaciones, realidades que se interconectan, ¿no? Claro, podríamos decir que, digamos, vivimos una realidad en la que los cuerpos o sirven para la producción o sirven para el consumo. Y digamos, en esa medida se funcionaliza los cuerpos y se los disciplina. Entonces, tenemos a nuestra invitada que nos está contando además qué pasa con los animalites en esta realidad. ¿Qué pasa? Así como, digamos, para mí se dibuja más claramente cómo los cuerpos de consumo y de producción se van acoplando a un sistema mundo que lo exige. Por ejemplo, la publicidad utiliza los cuerpos de consumo de las mujeres, los que son consumibles. Uh-huh. Y los que no, digamos, están destinados a la producción o a la reproducción. Uh-huh. Y bueno, así, y dentro de estas lógicas, cuéntanos tú cómo funciona con los animalites, con las hembritas, ¿qué pasa? Claro, la cuestión con los animales y animalas que son víctimas también, ¿no?, de todo un sistema especista. Aquí utilizamos el término especismo para poder denominar a todo el sistema de creencias o todo el sistema cultural que se basa en el antropocentrismo y en la predominación de la especie humana por sobre todas las demás, y es este quien tiene el poder de ejercer o de legitimar cualquier tipo de abuso o explotación sobre cualquier ser vivo del planeta Tierra. Entonces, partiendo desde ahí, logramos articular que esta cuestión del consumo de cuerpos, que del mismo modo que el patriarcado lo hace ver al consumo del cuerpo femenino, se muestra al consumo de cuerpos animales, se los desmiembra y ya no son animales, dejan de ser sujetos, se cosifican y se mercantilizan. Entonces, en este proceso, los cuerpos, o sea, se utilizan eufemismos, se utilizan disfraces para poder camuflar toda la realidad de una vida de explotación, ¿no? Y claro, tenemos cosas como la cuestión de la carne, del tocino, que no, o sea, se invisibiliza lo concreto, que eso era un trozo de un animal, que eso es una pierna de cerdo, que eso es un lomo de cerdo o un lomo de vaca. Entonces, a través de estas estructuras, la gente ya no asocia a un trozo de carne con un animal vivo, sino con un sabor, con una experiencia, cosas así. Y así funciona, así mismo con las mujeres, así mismo con todo ser que ha sido cosificado. Entonces, bueno, sí, básicamente es eso. ¿Cómo relacionarías tú entonces, como digamos, puntualmente el patriarcado con el consumo de carne animal? Sí, como había estado viendo, no lo he leído yo, tal vez ustedes sí o tú sí, de este libro de la política sexual de la carne, ¿no? Ajá, que es como que un poco más o menos establece esta relación, tratando de evidenciar la conexión tan directa, simbólica y ¿qué se dice? No, aparte de simbólico, bueno, simbólico y práctico. Carentes de términos. que representa esto, ¿no? No sé si quizás como que tienes alguna idea puntual de cómo hacer evidente esto a la gente, porque como que hay mucha gente que teóricamente, si yo digo, bueno, es que se relaciona como consumes un cuerpo de un animal con el cuerpo de una mujer porque te lo venden de la misma manera, etcétera, etcétera. Sí. Creo yo que si es que no hemos llegado a un nivel de, no sé, de querer, no sé, ver, entender o sentir, incluso de empatía, quizás eso queda muy por encima como para realmente decir, sí, chuta, está muy relacionado, es Sí, claro, sí, en realidad. Concretamente, la relación, bueno, o sea, entendemos el patriarcado como igual un sistema de organización social en el cual la autoridad está supeditada, o sea, está dada, adjudicada al cuerpo masculino, al sujeto biológico y al sujeto social denominado como hombre. Y claro, también es una exclusividad total, ¿no? Es un hombre blanco, heteronormado, quien tiene este dominio y este poder. Para la cuestión del consumo de animales, creo que es muy necesario tener en cuenta la, o sea, todo el tema de la cosificación, creo yo que podría como ejemplificarse ahí de una manera concreta. O sea, se considera ya no como sujeto a ningún ser, y esta cuestión se ve reflejada como en las prácticas cotidianas de cualquier persona que se cree, o sea, el principio de autoridad, de ejercer autoridad sobre cualquier ser, o como, bueno, en este caso una mujer, uh-huh. O creer tener el derecho, el creer tener el poder sobre las decisiones de otras personas. Uh-huh. Y este ejercicio de autoridad es algo, bueno, es con lo que parte esta desigualdad, y se arraiga mucho en la construcción cotidiana de la gente, en la forma de actuar, en la forma de pensar y de ser. Yo tengo una pregunta. Digamos, ¿la crítica es a la forma del consumo o al consumo como tal? Porque el consumo de animales no es una práctica que nace en el capitalismo. Uh-uh. Y digamos, más bien, se podría decir que es una práctica histórica. Los animales se comen a otros animales. Entonces, digamos, yo quisiera también entender estos discursos desde una realidad que vivimos muchas personas, en la que de hecho muchas veces no es posible consumir carne, pero no por una condición consciente, sino porque no tienes dinero. Entiendo. La crítica va mucho más allá del consumo, ¿no? No es directamente contra los consumidores que se debe enfocar este movimiento, esta idea. Es un problema estructural, es un problema histórico, social, que nos abraza, claro, desde la existencia de la domesticación. Uh-huh. Entonces, domesticamos en principio plantas, domesticamos animales y luego domesticamos personas. Desde ahí creo que nos creímos con el poder o la autoridad de designar a los demás que son propiedad. Y cuando tú determinas que algo es propiedad, anulas su total capacidad de existir por sí mismo y lo supeditas a lo que tú decidas que sea. Entonces, claro, o sea, el consumo de animales es algo ya muy normalizado, igual que el consumo de cuerpos, el consumo de bueno, no sé, de mujeres. Igual que la cultura de la violación. La cultura de la violación, sí. Ajá. Claro. Entonces, bueno, ya como problema principal está este, que ya data de muchos años antes, o sea, muchos históricamente siglos de la historia de la humanidad, y es algo con lo que ahora nos vemos enfrentados en este modelo de sistema capitalista en la cuestión del consumo, porque ha sido, o sea, es muy moderno, es una cuestión muy actual lo de consumir de esta manera, pero es lo que nos abraza ahora, digamos, es nuestro contexto político, es nuestro contexto en el que hemos decidido actuar, ¿no? Y creo que es más por eso que tomamos estas cuestiones del consumo como hitos, ¿no? Pero claro, es un problema. Pero no es lo único. No es lo único y es muy, muy estructural, muy profundo, que no va a cambiar, obviamente, por dejar de consumir o por dejar de, o por consumir más de alguna cosa. Es algo que claro. se tiene que trabajar desde la raíz de la construcción social de una sociedad, desde las bases sociales que constituyen a seres sociales, o sea, a la gente, desde las familias, desde la conciencia, la ética, la moral que maneja una sociedad. Es algo muy profundo y muy extenso. ¿Y qué crees tú o cómo ves tú esto de que, porque es real que el veganismo más que el antiespecismo, creo yo, como que se ubica se ubica más predominantemente como en ciertos círculos sociales de un cierto privilegio, ¿no? No vamos a decir solo la clase alta, obviamente, sí, pero me refiero como incluyéndome, sí, que sé que estoy consciente que yo tengo el privilegio de muchos privilegios de por sí, y entre esos es el privilegio del conocimiento, sí, puedo acceder a un montón de información que muchas otras personas no tienen, ¿no? Entonces, eso digo, sé que no habita única y exclusivamente en estos círculos, pero predomina acá, ¿no?, la presencia del veganismo más que el antiespecismo, pienso. Sí. ¿Cómo ves tú eso? Porque creo que no, personalmente no considero que si se mantiene así realmente vaya para muchos, y a la final vamos a hacer un montón de nosotros... Entiendo. Hablándonos frente al espejo y aprobándonos mutuamente, ¿no? Entonces como que no sé si sirva de mucho. ¿Cómo ves tú eso? Bueno, o sea, siento que habría que diferenciar entre lo que ha sido un veganismo elitizado, un veganismo capitalista, un veganismo, o sea, una parte de una ecología verde, o sea, de un capitalismo verde. Uh-huh. Entonces, claro, enteramente, si llegamos a tomar este modelo de consumo más ecológico, amigable, sigue siendo un sistema de explotación, sigue siendo una mercantilización, un tipo de mercantilización más de la vida. Vamos a seguir viendo las mismas formas, o sea, no cambia la forma en la que percibimos a la naturaleza, percibimos al otro, no cambia porque sigue siendo un objeto, sigue siendo un objeto de consumo, sigue siendo una cosa que tú puedes, que es tu propiedad y tú puedes hacer lo que quieras con ella, con la naturaleza, con la vida, y puedes tener control igual sobre otras formas de vida que van a depender de tu sistema económico, que van a depender de vos, de tu empresa y de todas estas notas, ¿no? La alienación, más allá del consumo, del trabajo, de las formas de ocio, de vida, o sea, ya es un control total, un biopoder maldito. Uh-huh. ¿Otras formas de vida tienen que ser necesariamente, o pasar necesariamente por el antiespecismo? Eso es también... La consigna. ¿Cómo? O sea, digamos, estas búsquedas de otras formas de vida que no sean el capital tienen que ser ya necesariamente antiespecistas. Sí, o sea, en principio es como tratar de apegarnos a nuestra forma más natural de vida, que es considerarnos animales como nunca, o sea, nunca debimos dejar de ser. Entonces, si nos basamos en ese principio, o sea, básicamente el estilo de vida que vamos a generar sí es antiespecista, o sea, sí es lo que debería ser, en realidad. O sea, a mí me preocupa el deber ser. Ay, sí. Claro. Uy. Es muy determinante, pero... Se me prendió la alarmita. Es que siento yo un poco que es todavía difícil hablar de nuestra cultura de antiespecismo. Uh-huh. Y a mí me quedan así unos huecos súper grandes cuando hablamos de esto, porque, bueno, porque primero quizá no tengo muy claro el panorama del antiespecismo, pero también porque siempre me suena a regaño, porque me siento en una condición así, en una otra condición que quizá no me ha obligado a pensarme, o

¿Cuál es el problema? ¿Cuál mismo es el problema? ¿Eh? El sistema capitalista que nos hace, digamos, consumir carne de una manera específica, que se ha industrializado la producción de la carne, que en la que se ha industrializado la producción de carne, esta causa contaminación, se ha generado varias enfermedades alrededor del consumo de la carne roja en específico también. Hay industrias que se montan alrededor de la producción de carne, como el KFC, el McDonald's, digamos, multinacionales que están en todos los países. O digamos, el problema es la individualidad de cada ser que decide o no comer carne. Claro, creo que igual en muchas, de lo que he estado como leyendo en muchos espacios, se abre esta pregunta, debate, en donde a la final es una cuestión personal, o es una cuestión política, o es una cuestión colectiva, o qué pasa, ¿no? Y justo eso estábamos comentando tras cámaras, que también... Tras comerciales. Como que también depende mucho... Creo yo, personalmente, como desde donde cada quien se vaya ubicando, y no quiero hacer como enaltecer el individualismo precisamente, o la individualidad únicamente, pero sí depende mucho ahí como cada quien lo mire, ¿no? Entonces, como decíamos, seguramente hay personas que consideran que exista una hamburguesa vegana dentro de las opciones del McDonald's, entonces el mundo está mejorando, ¿no? Entonces cosas así, sí, que haya Coca-Cola endulzada con stevia, el mundo está mejorando, así, ¿no? Cosas así, y tal vez estén re convencidas o convencidos de que así. Claro, sí, todo va bien, así. Sí, entonces yo, por ejemplo, no creo, realmente para mí el problema es la dominación en sí, en general, ¿no? Que creo que es un problema filosófico bastante profundo, porque dentro de la naturaleza salvaje, incluso, no me atrevería a decir que existe como dominación en sí misma, ¿sí? Sino como... es otra dinámica y es otra lógica y otra relación la que se da entre los seres salvajes, tanto plantas como mamíferos, ¿sí? Entonces, o otras especies, seres, ya. Pues es un poco de ambas. Un poquito de aquello. Ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Entonces, sí, o sea... Si hablamos de retornar a lo natural, creo que la dominación va completamente hacia el lado contrario de lo natural, y entonces creo que no acabaría con simplemente dejar de consumir, que es como decía la Grace, ¿no? Como que va mucho más allá, sino de cómo nos llegamos a relacionar. Sí, creo que yo, si es que yo conviviría con animales, digamos, entre comillas, denominados de granja, yo no creo jamás en la vida que podría, como, no sé, matarlo, ¿no? Quizás, y ahí entra otra cuestión, porque están las lógicas de las personas del campo, que es otra vuelta, y que no creo que deba ser analizado bajo la misma mirada, obviamente. No, para nada. Entonces, un poquito eso. Sí, claro. O sea, bueno, respondiendo a tu pregunta, en realidad... como dijo Arlene, ¿no? Que estamos en un momento realmente crítico. O sea, socialmente el mundo en su contenido global está atravesando por una crisis demencial, así, en donde no se sabe qué camino es el correcto, no se sabe qué camino tomar, ni lo que está pasando. En realidad se ha complejizado de una manera tan densa que, o sea, hay demasiadas cosas que en este punto están en ebullición y van a seguir ebulliendo, van a seguir creciendo hasta llegar a un colapso. O sea, eso es inevitable. Y lo único que nosotros tenemos en nuestras manos es la cuestión de pensar el qué hacer, ¿no? El qué es lo que nos llega a interpelar y qué es lo que nos llega a mover. Entonces... Claro, ¿no? Pero verás que hace tiempo estamos esperando ya el fin del mundo y nada que llegue. Desde el 92, creo. Yo estoy así que ya mismo y nada. O sea, de ley, ¿no? No, es que el capital ha encontrado forma siempre de recaucharse de sus crisis mismo. Es que... Y es que lo va a seguir haciendo. O sea, claro. El capitalismo en este punto es imparable. Claro. Es un monstruo gigante con el cual difícilmente tenemos competencia. O sea, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda en este punto? Bueno, tratando de superar la crisis, claro. O sea, tenemos aún nuestras formas de actuar en nuestra propia vida, o sea, lo que aún no ha llegado a gobernar por en su totalidad este sistema, que son las formas en las que nos relacionamos entre nosotros, las formas en cómo vamos construyendo un tejido colectivo entre individuos que nos permita crecer y nos permita ir forjando nuevos vínculos, nuevos espacios de resistencia, nuevos espacios de apoyo mutuo, de crecimiento, de fortalecimiento. Entonces, creo que es necesario, que es muy necesario como el trabajo colectivo. Desde el bloque feminista antiespecista hemos cachado esta perspectiva de que es una lucha política, es una lucha social y es una lucha colectiva. Entonces, no vamos a poder resolverlo en nuestra individualidad, o sea, actuando solos, no se puede resolver así. Y claro, tenemos cierta esperanza en que vamos a poder lograrlo si logramos juntar y colectivizar, o sea, todas las manifestaciones de injusticia que se perciban en el mundo, ¿no? Todo lo que está mal, y tratar de cambiarlo en nuestra praxis cotidiana y cambiarlo en una cuestión más estructural, más de con la gente, con todos. Y nuestros alcances no vamos a poder saber cuáles son, porque en realidad nuestro trabajo, o sea, no es nuestro trabajo, ¿no?, sino como lo que hemos escogido para nuestras vidas, es algo que capaz no lo vamos a ver nunca, ¿no? O sea, los cambios en los procesos sociales han sido cuestiones de siglos. O sea, posiblemente jamás veamos sí. Germinarlo. Quiero ver algo, por favor. Pero es necesario plantar esta semilla. O sea, es necesario plantar esta semilla. Y, o sea, podemos ver los brotes, podemos ver ciertas acciones que van a tomar, que van a van a mover nuestras realidades, van a decir como que chuta lo que estoy haciendo, si vale la pena, ¿no? Como el hecho de que, digamos, vamos a dar una charla o vamos a una escuelita y encontrarnos con niños súper conscientes, con niños tan atentos a su realidad, que ya sepan lo que está pasando, que les importe. O sea, eso ya es un paso gigante para nosotras, ¿no? Bueno, me ha pasado en realidad. Y esas son pequeñas cosas que sí nos mueven. Y claro, jamás quitarnos de frente el objetivo real, ¿no? Que es hacer lo que se pueda mientras estemos aquí. O sea, que valga la pena haber venido aquí a este mundo a hacer cosas. Uh-huh. Y es que ya es un montón. Sí, pues claro, yo siempre digo que si el capital habría podido deshumanizarnos del todo, ya lo habría hecho. O sea, ya, claro, pero ya lo ve que no puede. Pero creo que hay una frontera humana que todavía no se ha rebasado, o eso espero, o eso quiero creer. Y no, sí, sí, realmente que nos mantiene ahí como prendida la llama un montón de gentes. Claro, y nosotros, o sea, en ese sentido hemos jugado, ¿no?, a la cuestión de la interseccionalidad de las luchas sociales. Creemos que es muy importante que todos nos juntemos desde nuestras realidades hacia lo que nos afecta, y juntar en una misma dirección, al menos. O sea, por eso es que hemos decidido juntar las dos luchas sociales que más nos interpelan, que es el antiespecismo y es el feminismo. Claro. Y claro, o sea, ahí hay un montón de variantes más, ¿no? La cuestión de las clases sociales, la cuestión de la raza. Claro. La... Sí, justamente eso es algo que quería... que quería mencionar, ¿no? Como que dentro de la lucha, digamos, podría decir la lucha anticapitalista, y si queremos decir la lucha feminista, no es posible ignorar otros eslabones dentro de la opresión capitalista, como lo es la raza y la clase, como lo dijo ahorita la Grace. Y creo que obviamente podemos ver que la especie se liga se liga estrictamente, estrechamente estas lógicas también, ¿no? Y algo que yo quería aportar también, que a mí, por ejemplo, personalmente me da también mucha fuerza, porque es verdad que es focazo ver que no tenemos como 30 años de esta tecnología moderna, redes, internet, etcétera, y ha avanzado de una manera vertiginosa y escalofriante. El capitalismo no lleva tampoco más de que cuántos 200 años, 300, es nada en la historia de la humanidad, y todo está así avanzando de una manera brutal. Y creo que una de las cosas que yo haría énfasis es como trascender más allá de la teoría, que es cuando creo que se vuelve propio y te apropias, se vuelve un sentir, se vuelve el palpitar, ¿sí? Cuando la teoría aterriza y la sentimos en la piel y las palabras ya se quedan re cortas, así. Sí, entonces como que más allá de lo que se diga, el feminismo dicta tal cosa con el antiespecismo y tal, sí, o sea, y por eso yo mencionaba esto de la dominación, porque es el llegar, yo desde mi mirada, ¿no? Es el llegar a verme y sentirme como parte del todo y la nada, que es muchísimo más grande que este maldito sistema, ¿sí? Simplemente es mucho más paciente, digamos, ¿no? Entonces, es una paciencia que no es pacífica. Entonces, yo creo que sí quiero enunciar esto porque es una cosa que hace sentir al corazón mucho más corajudo, más enardecido, más sensible al mismo tiempo y chuta, y con mucha más poder, y el poder de no el poder sobre otras, sino sobre una misma, sí, como que saber que somos polvo de estrellas, amigas, sí, entonces como que es lo mismo que el que tenemos el mismo ADN que un árbol, el mismo ADN que un animal, que las mismas estrellas que una roca, o sea, no ni fregando soy más ni menos que eso, ¿no? Entonces, yo sé que puede sonar hippie, pero no es para nada hippie, porque con esto también... Mi amiga la punk. Mi amiga la punky está dando su discurso hippie. Un espacio para el hippismo. Pero, sí, porque, o sea, una de las cosas con esto acabo es como que este mismo sentir que digo yo, que siento, también... Así como me quedo maravillada de ver que somos polvo de estrellas y de ver las gotas de rocío y de ver tantas cositas así miniaturas, y al mismo tiempo me enardezco mucho al ver todo el dolor que causa a tantos seres y tanta existencia este horrible sistema, al mismo tiempo sé que chuta, que en mí, ¿cachan? En cada una de nosotras existe el mismo poder y la misma violencia que existe en una estrella cuando explota, ¿sí? Cuando se vuelve un agujero negro y que no deja de existir, sino que se vuelve incluso más poderosa, ¿sí? Y así mismo, eso es lo que yo creo, así como que también se debe usar y apuntar para destruir esto que nos destruye a nosotras, construyendo nuestra propia realidad, nuestra realidad para las nuestras, ¿sí? Entonces sí, no es una cuestión, como decíamos, de solo el consumo, de dejar de consumir o empezar a consumir otras cosas, sí, eso es una parte, sí, ajá, sí, pero estamos apuntando hacia un enemigo y eso está muy claro, ¿no? Creo yo. Y ahí nos encontramos, ¿no? Digo, a mí me parece súper interesante esto de juntar el antiespecismo y el feminismo y ponerle así como una mirada ahí interesante y también súper potente. O sea, sí. Porque realmente creo que poner en cuestión todas las relaciones, todas, y entre ello decir, bueno, y también cómo nos relacionamos con los otros seres vivos. Como, digamos, como ya que hemos enunciado un montón de formas de relacionarnos entre nosotros seres humanos y tal, ¿cómo hacemos para relacionarnos de otra manera con el resto de seres vivos? Y claro, o sea, nuestras prácticas están determinadas en un sistema capitalista patriarcal que nos educa, y bueno, siempre la apuesta es volver a reconstruir los lazos colectivos, comunitarios, y volver, digamos, a una esencia ahí que para la Arlen es el polvo de estrella, que para mí es el fuego, ¿no? Se lleva, digamos, todas estas posibilidades simbólicas que nos permiten seguir existiendo, seguir viviendo y seguir luchando, pues, porque si no, sí, porque si no, queda el suicidio colectivo. Y no, que no descartemos, es una posibilidad, no, mentira. Y si no, esperar el fin del mundo, que también ya llevamos esperando tanto tiempo y no llega. Va a llegar, y va a llegar tremendo, va a llegar horrible. Ajá. Bueno, yo sí quería meterme un poco también en este otro tema de cómo están viendo las feministas antiespecistas las prácticas de las personas en el campo, las prácticas campesinas de criar animales para comer, por ejemplo. ¿Cómo se mira eso? ¿Cuál es, digamos, tu opinión de esto? Porque pareciera que estamos más bien enfocando esta crítica hacia lo urbano, ¿no? Hacia un muy poco, urbano, sí. Hacia un poco lo que se ve en la ciudad, lo que decías, pues ir al Supermaxi. Enteramente. A comprarte tu piernita de lo que sea, ¿sí? Y para el fin de año, lo que sea. Entonces, entonces fuera de estas lógicas, todavía hay unas lógicas ahí medio, sin, así como medio ahí, que tienen una carga de este histórico colonial, capital, pero también que tienen, digamos, otras condiciones, otras realidades, como sí, las realidades del campo, como las realidades comunitarias, como la gente que mata un animal para comerlo con toda la comunidad. ¿Cómo ves tú esto? Como un vínculo, ya, a ver. Cuéntame. Bueno, o sea, claro, aquí tomo igual las palabras de Arlene hace un ratito, que es algo que se debe mirar desde otro foco, desde otra perspectiva, no occidentalizada para nada, porque, claro, en efecto, si hablamos de comunidades que tienen un bagaje colonial, tienen una historia distinta a la de la constitución de la civilización, de la urbe como tal, estamos hablando de otra realidad, o sea, súper distinta, muy... no sabré decir, ¿no?, la manera... O sea, muy cultural, culturalmente atravesada por un montón de cosas. O sea, hay un sincretismo cultural maldito en todas las sociedades, en las culturas que ahora persisten, ¿no?, y que aún existen. Y el tema de del consumo de animales dentro de estas realidades distintas sigue siendo el especismo, o sea, siguen siendo comunidades, o sea, por el problema del especismo no es algo que esté, que sea inherente al capitalismo, es algo inherente a la construcción de humanidad, así de la especie humana, es más antropocéntrico que otra cosa, y eso es algo que ya viene más antes del colonialismo, ¿no? Entonces, tiene muchos más años de vigencia la cuestión especista, y claro, es algo muy, muy arraigado a nosotros, que como todo tema humano, es una construcción cultural, una construcción social que puede ser aprendida y desaprendida, de acuerdo a cómo nos vayamos relacionando con nuestro entorno, nuestro relacionamiento con los animales que son comúnmente considerados de granja, que comúnmente tienen los campesinos en sus terrenos, ha sido una relación muy violenta. Han sido introducidas estas especies, no son nuestras, no son autóctonas de aquí, las vacas, los cerdos, las gallinas, no habían aquí en la América precolombina. Y nos fueron impuestos, y fueron impuestos con sangre, fueron impuestos con guerra, fueron impuestos con dolor, torturas, con racismo, con clasismo. Entonces, toda esa carga que tienen las culturas es algo que, obvio, no vamos a poder confrontar de la misma forma en la que confrontamos aquí al burgués de dueño de Supermaxi y todas esas mierdas, pero es una realidad que sí debemos confrontar. De un minuto de censura. Yeah. Entonces, y otra cosa que también siempre se me queda por ahí es que es posible, digamos, sustituir la carga nutricional de no comer proteínas para gente que no puede comprarse una proteína ni pulverizada en el fabricado. Suplementos y esas notas. Claro, o sea, obvio, es posible. Los seres humanos, o sea, podemos obtener, o sea, necesitamos como estas proteínas, vitaminas, calcio y todas estas notas. Sí, necesitamos para sobrevivir. Y lo podemos obtener de origen vegetal. O sea, las plantas en realidad son alimentos totalmente completos en sus incluso son son más rendidores en la cuestión nutricional que los alimentos animales, ¿no? Porque digamos los animales son alimentados con balanceado y con y tienen un alto nivel de grasas, colesterol, que son cosas que nos enferman, que no podemos digerir, que tenemos que cocinarlas para comerlas, que tenemos que hacer todo un proceso medio denso ahí. En cambio, en las plantas plantas, frutas, raíces, tubérculos, todo lo que podemos digerir por fuera de esta explotación, o sea, de la vida misma, de la tierra misma, algo que no lleve sangre es algo que te va a nutrir, algo que sí puede ser, o sea, no necesitas de estos suplementos que ha sido como parte de una mentira de la industria farmacéutica también, hay que recalcar eso, que necesitas suplir los niveles de calcio, de hierro y todas estas notas, porque es mentira, o sea, todo hay en las plantas. Es totalmente saludable y totalmente llevadera una dieta basada en plantas, o sea, solo debes cubrir los porcentajes básicos que tu cuerpo necesita, y eso va a variar así dependiendo de cada persona, de cada actividad que realice en su vida diaria y de todo lo que haga, ¿no? Uh-huh. Y es totalmente sustento, o sea, llevadero. Sí. Sí, con esto vamos a ir un poco cerrando. Ha estado súper interesante, súper el hoy y y nada, gracias por venir. De nada. Sí. Gracias por invitarnos. Sí, todavía tengo preguntas. Bueno, la vulva hará más preguntas fuera de la radio. Ya las preguntaremos. Sí. Sí, de hecho sí creo que quedan así como que algunas cosas, podríamos extendernos mucho más, un debate que da de largo. Claro, necesitamos dos horas de programa, por favor. Administración. Sí. Vamos a hacer nuestra campaña por dos horas de programa. Entonces, sí, eso, gracias por escucharnos, creo que nos queda mucho para reflexionar y sobre todo para accionar. Creo que no hay que olvidarnos de eso, sí, que sentimientos sin acciones son la ruina del espíritu. Así que con eso nos vamos despidiendo, sí, por la liberación humana y animal. ¡Arriba las que luchan! Gracias, gracias, chao. Sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi